llevar. Ninguna noticia de mi linda madre, ninguna noticia de mi linda madre, ninguna noticia de mi linda madre, ninguna noticia de mi linda madre. En los ojos para besarla. Cuando llegué yo a mi humilde casa, cuando llegué yo a mi humilde casa, solo encontré una cruz negra de la corriente en la puerta. Solo encontré una cruz negra de la corriente pegada en la puerta. Veinticinco años ya llevo en prisión. Noticias que vienen, noticias que va, ninguna noticia de mi pobre madre. Nombres ajenos, dichos ajenos, solo encontré una rosa blanca, cual tropecé inocentemente. Solo encontré una rosa blanca, cual tropecé inocentemente. Esa flor que pisas, esa soy tu madre. Ay, hijo mío, no me maltrates. Esa flor que pisas, esa soy tu madre. Ya he hecho manda guajaro y man, vida mía. Ya he hecho manda yaquiro y man, vida mía. Las cantinas, al ver mi vida deshecha en el mundo. Chaito Managua, Taruima, vida mía. Chaito Manaya, Kiruima, vida mía. Al ver mi vida perdida en las cantinas, al ver mi vida deshecha.